Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana no vamos a estar acá, lo reitero. Porque... No, señora, no, no vamos a estar acá, no insista. Estaremos en Banfield. Suélteme, señora. Y después lo escuchan a la medianoche como siempre. Vamos a esperar a que entre la gente, saque la capucha y todo. Muy bien. Adelante. Parece que hace frío. Ah. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Oficios en extinción. Mm. Ya no hay más lecheros. No. Mamá. Y hemos preparado un informe... Hijo, porque la que conoció fue la madre. Sí. Un informe, mejor dicho, ¿sí?, acerca de la cantidad enorme de oficios y profesiones que, en virtud de cambios drásticos en las costumbres, se va produciendo, ¿no? Mejor dicho, van desapareciendo. Es una lista alarmante. El lechero. El lechero es el primero y el que más me agrada. Y hace mucho ya desapareció. Hace mucho, ya no hay lecheros como antes. Yo me acuerdo, ay, antes era todo mejor y ahora todo peor, señor. Bueno, tarde. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Se lo digo yo que soy una anciana. Pero yo usted, antes, señora... por ejemplo, el lechero era mi amante. Bueno, ¿cada cuánto? Mi marido se iba al trabajo y como a la hora venía el lechero. Y yo me daba cuenta que llegaba porque gritaba, ¡chiro!, que significaba lechero. Lechero. También se puede decir lechero. Sí. Ahora soy yo de nuevo, soy Dolina. Sí, ¿cómo le va? Pero yo, lechero... yo agarré mucho esa costumbre de entrar a los lugares y gritar, lechero, sodero, cosas así. Ah, siempre en la tonalidad. Y una vez en Radio Rivadavia, cuando yo trabajaba con un puesto gerencial, así, aparentemente serio, trabajaba con nosotros una especie de secretaria y organizadora de nuestra oficina, que compartíamos con Carlitos Infantes, que era el gerente de programación, y yo, que era el gerente de la sala de estudio. Y... había un señor en esa secretaría, en esa recepción, esperando junto a Ofelia, que era la secretaria. Y yo llegué por una puerta lateral que había, que estaba cerrada, entonces golpeé y, asomándome por un ventanuco, grité, ¡sodero! Y entonces vi que esta muchacha empalidecía y me miraba despavorida. Y me vino a abrir y me dijo, ese señor que está sentado allí es el doctor Sodero. No. Y yo desde luego salí corriendo. Claro, qué puntería. Me fui, imagínese. Bien, los lecheros tenían por costumbre ser amantes de su clientela. Eso decían. No, evidentemente no, es verdad que había... ¿Qué otra cosa va a ser una persona que llega una hora después que se ha marchado el marido de esta señora? No, es que el servidor, vamos a llamarle de alguna manera... ¿Lechero? No, sí, no, digo... ¿Qué tiene de malo lechero? No, yo, lechero, si fuera lechero, digo... preferiría que me dijeran lechero y no servidor. Servidor lácteo. Es mucho peor. Es horrible. No, pero le digo, para englobarlo en la categoría... al amante. No, espere. Claro. Al lechero, en la categoría del servidor, que ejerce una acción física con su producto, que la tiene que entrar, o que la tiene que poner, claro, o que la tiene que o sacar. Que acomodar. O que acomodar. Entonces, como el sodero, igual, entra los sifones, saca los sifones, los vacíos. El lechero, igual, las botellas de leche... Antes con una vaca. Bueno, no digo con vaca, pero había un estadio intermedio con un tarro grande de leche y una medida de un litro. Y entonces la señora salía, sacaba la lechera. Claro, y ahí... la mano y el tipo servía así. Era una cosa muy muy sucia, además. Y bueno. Porque andás a ver si no le entraban insectos en la leche. Y bueno, si el tipo no metía el dedo. Además, para mí le echaba agua. Bueno, sí, era, era clásico que el lechero aguaba la leche para... La rebajaba. La rebajaba, exactamente. Y después no hubo... el precio. No. Y después hubo lechero ya con la leche... con la leche envasada. Claro, sí, sí. Que venían de la Martona, ponerle. Claro, de algo. Había pero, unos, bueno. Yo llegué a ver, inclusive lecheros que traían en una pirámide la leche. Sí, se envasó durante mucho tiempo la leche de las tres niñas. Esa en era. Una pirámide, sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un cartón era, pirámide. Era muy difícil apilarla. Sí. Pues se caían. No, tenía que comprar por lo menos 5. Y tenía que comprar, creo que eran 270 para que formaran un cubo. El sodero era mucho peor porque el sifón era una cosa muy peligrosa. Sí, sí. Yo formé parte de una comisión de vecinos que propugnaba la abolición del sifón. ¿Por qué? Tercera causa de muerte en Junín. En Junín, en la explosión de sifones era prácticamente imposible de evitar. Todos los sifones, más tarde o más temprano, reventaban. Bueno, qué si te agarraba cerca, te liquidaba. Pero ¿por qué el caso puntual en Junín y no? Yo te lo puedo decir porque yo fui familiar de Carmelo Maidán, que era el sifonero de Baigorrita. Bueno, así que yo sé muy bien cómo se hacían los sifones. No, yo no decía que no. Carmelo hacía unos sifones de 60 atmósferas. Sí, y eso... quiere decir que una presión interna del sifón... Cuidado. ...de 1,60. Entonces, cuando se rompía ese sifón, estallaba en 2.000 pedazos y mataba a todo ser vivo... Pero, señor... ...en 40 metros a la redonda. Y además, ¿con qué...? Explotaba un sifón en Baigorrita, morían 23. Trágica explosión de un sifón. De los 24 habitantes, 23 morían. De... Sí. Primera causa de muerte. Claro, ¿eh? ¿Y con qué presión saldría la soda? Porque... Sí, sí, sí. ¡Ah, la soda! Sí, porque si son 60 no, no había manera de atesorarla en ningún lado. La tenías que poner primero en un tacho. Claro. En un fuentón, porque si la metías en un vaso se volcaba. Y salía tan fuerte. Porque esto rebotaba, sí, se sí, rompía no. el vidrio. Claro. Ah, la presión de los sifones de Maidán en Baigorrita. Sí, bueno, pero señor, entonces eso... Igual sigue habiendo algunos soderos, sí, todavía hay, sí. Pero se han también diversificado, ¿vio? Que está... Sí, venden otras cosas. Otras cosas, y es más bidonero. Por ejemplo, tiempo compartido. No, no vende tiempo compartido. Ahora es más bidonero, porque lleva bidones. Sí. ¿Sabe lo que se vende? No digo que mucho, pero en gente rumbosa, así que quiere afectada, que quiere tener una vida mejor de la que tiene. Sí. Se venden esos cosas para dispenso. Claro, los dispensers para el agua. ¿Cómo para qué sirve? O gente que no tiene agua potable también, claro. No solo los de... Claro. Sí, lo pone, lo pasa, el tipo se lo tiene que... Se lo tiene que calzar en el dispenser, porque vio que usted compra... Menos mal que radio, ¿eh? Sí, es muy torta. Difícil armar eso, ¿no? Y sale caliente. Buenas tardes, señor. Sí. Ay, ¿por qué no me lo arma el dispenser? Porque soy la misma pobre señora de antes. Sí, ¿cómo le va, señora? Bueno, es fácil, es como un juego de encastres. Ay, si hay algo que nunca me salió es el juego de encastres. Bueno, pero... Si viviera mi finado marido, otro gallo me cantara. ¿Usted cuánto líquido consume, señora, por día? Yo soy la loca del líquido. Ah. No, líquido no, mayormente agua. Bueno, sí, agua, sí. Porque este es un bidón, yo le puedo dejar el bidón grande de 20 litros. Ah, sí, déjemelo, por las dudas. ¿Y cuánto, tengo que calcular cuánto le dura para ver cuándo vuelvo a ponerle el siguiente? Sí, me dura, por lo menos un día me dura. Bueno, ¿un día? Sí. ¿Cuántos son de familia? Acá en esta casa, sí. O en general son como 60. No, en esta. Acá vivo sola. Ah. Vivo sola con mis 8 hermanos. Ah, bueno. Son 9 entonces. Sí, 9. Y bueno, sí, va a precisar por ahí más de un bidón, ¿eh? Sí, son de tomar agua, se la pasan tomando agua todo el día. Son muy sedientos. No, son de tomar agua. Bueno, no hay más lecheros. No hay más lecheros. No hay más oderos. Hay pocos. Pero... No hay más. ¿Sabe lo que no hay más? El desollinador, no hay más. No hay más hollino. Si venís, sin salud. Este no hay más desollinador, pero nunca hubo. Yo solamente vi hay dibujos. Desollinadores en las películas de Dick Van Dyke. No, hay alguna foto en el Archivo General de la Nación. Hay un desollinador, es siempre el mismo. Cuando hablan de desollinador, por el desollinador. Bueno. En los documentales, en todo. Afiladores hay pocos. ¿Sí? Hay. Ah, pero hay. Hay pocos, pero hay. Son grandes instrumentistas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite que le toque la siringa? Sí, pero ¿esa es la siringa? ¿Seguro? No, esta. Ah, no, sí. Ah, no hay más afiladores. No hay, dice acá, colchoneros. No, eso sí no, que no eso hay. Eso sí que no. No hay. Hace mucho que no hay. ¿Hay calesiteros todavía? Buenas tardes. Y de las pocas calesitas que hay, que son muy pocas. Yo me peleé no hace mucho con un calesitero. Ajá. Porque yo al salir del trabajo... Yo trabajo en una compañía internacional, ¿no? Uh-huh. Trabajo en la Texaco. Ah, mire. Soy gerente. Y bueno, cuando vuelvo a casa, pues tengo un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Y bueno, me doy una vuelta en una calecita que hay. Ah, bueno, para desestresarse y... No, porque me gusta. Ah, bueno. ¿Usted cree que los niños van a la calecita para desestresarse? No, los niños no, señor. Van porque les gusta. A mí me gusta subirme a un equino, disculpe la expresión. No, un caballito. Y dar vuelta mientras suena la música. Está bien. ¿Sabe cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? La calecita se rompió. Amén. Bueno, me subo siempre. Bueno, hace unas semanas atrás, ¿no? Subí. Primero yo me doy una vuelta montando un ñandú. ¿Hay calesita con ñandú? Sí, hay una especie de ñandú. Es que casi siempre está ocupado, pero, ¿sabes? Estaba libre, me abracé al cuello del ñandú. Está bien, señor. Me doy una vuelta, fenómeno, todo bien. Sí, sí. Y después... Yo tengo por costumbre tratar de obtener la sortija. Y sí. ¿Cierto? Bueno. Tengo que poner a veces el portafolio que llevo ahí a un costado para que... Sí, pues, sí. Si no, ¿con qué mano quiere que agarre la sortija? Con una mano agarro el portafolio. El portafolio. Con la otra agarro el caño para no caerme. ¿Y no. ¿Qué quiere con los dientes que agarre la sortija? No. Bueno, doy una vuelta, no la puedo agarrar, ¿no? Fenómeno. Otra vuelta, tampoco. Y veo, por ahí algunos niños se la acercan, la sortija de este tipo. Y sí, para los chicos. Y bueno, para los chicos, pero... Y me pareció que era una actitud discriminatoria. Bueno, no, discriminatoria no. Escúcheme, ya me doy, tres vueltas que me doy, no agarro una sortija ni por casualidad. Digo, usted, mera mezquina. Me la pone tan lejos que no... Bueno, para, sí, para, señor. Para agarrarla me tengo que bajar de la calecita. ¿Qué quiere? ¿Que me baje de la calecita, lo agarre del pescuezo y...? No, pero ¿por qué se pone así? Entonces, claro, va a ser la única manera. Digo, pues yo soy muy correcto. Sí, pero no, está bien. Pero la injusticia me subleva. Sí, pero va a pasar un buen momento. Me dice el tipo, esto dice esa suerte y verdad, me dice. Y dice, le digo, ¿dónde está el gerente? Me dice, soy yo. Sí, sí. Y le digo, ¿y el dueño de la que...? Soy yo también. Sí, no es la Texaco la calecita, ¿eh? Eso me dijo también. Sí, ve. Y le digo, ¿no sabes con quién te estás metiendo? Le dije. Y me fui. Se fue. Y no le piso más, ¿eh? No, está bien, pero... No, porque... A ¿qué? Mí, mire, por las buenas me sacan hasta la camisa. O por las malas. Ah, bueno. Con las malas me sacan hasta la camisa. Pero escúcheme, ¿y los empleados de ahí de Texaco, los que están a su cargo, digamos. No pasan por la calecita y lo ven a usted a la salida de la oficina dando vueltas a la calecita. No sé, me parece una situación un poco... No, primero porque la Texaco queda en el centro. Esta calecita está cerca de casa. Ah, está cerca de su casa. Y segundo, ¿qué hay? No, está porque bien. Yo cuando voy a trabajar voy temprano, voy tarde. No, está llego bien. Tarde, yo, ay, disculpá, vine tarde porque estuve hasta en la calecita hasta las 5 de la mañana. Y ni una sortija. Ay, bueno. Bueno, calecitas casi que no hay. No hay tampoco. No hay. O no hay calecitero. Tampoco hay guardas. Sí que hay. En el ferrocarril no pasa. El que pasa el tipo, el sí, pasa. Ah, menos mal. Pues, ¿no? O sabe dónde está en el molinete ahora, lo espera a la salida. Ah, bueno, te espera en el molinete. Te espero en el molinete. Voceros hay poco en el Gran Buenos Aires. Sí, voceros ya no hay más. Voceros no, poseros. Ah, tampoco. Poseros, dice. Voceros tampoco. Pero poseros, que los tipos que hacían los claro, pozos. Claro, los pozos para el agua, para... Sí, incluso para... interpreta. Los sí. Pozos negros, que cualquier se claro. El tachero, no el taximetrero, el tipo que arreglaba los tachos para lavar la ropa, no eran de plástico antes. Claro. Eran de zinc, qué sé yo. No hay más tampoco, señor. Era como un chapista, pero... Hemos hablado del caramelero. En el cine. Sí. Hemos hablado aquí en este mismo programa con dirigentes de la Asociación Argentina de Carameleros, que se sienten discriminados. Y bueno, lo que pasa es que han perdido la fuente de trabajo. Bueno, pero con todo lo que ahorraron de lo que cobraban los caramelos. Bueno, eso es cierto. Ganancia promedio de un caramelero en un año en la Argentina, $900,000. Sí, sí, sí. Ese maní con chocolate de caja amarilla que... Eso valía. Era ese cartón. Sí, valían $500. Sí, algo así. Sí. Era tres entradas. Y uno no se va a poner delante de la novia que te dice, ay, amor, dice, comprame un maní con chocolates. Sí. Sí, hay un... Aquí. Yo lo vi a Rolón una vez. ¿Qué, Rolón pedía? Y iba con la novia, fue al cine, Rolón. Y entonces la novia le dijo, ay, Gabriel, le dice, comprame un maní con chocolates. Sí. Y entonces Rolón le llamó. Primero tardó mucho en que viniera. Tardó como dos películas. Porque como él no quiere gritar ni llamar la atención, para que venga el caramelero tiene que llamar la atención. Y sí. Al final lo llamó la mina. ¿Pero cómo lo va a llamar? Ay, Gabriel, dice, lo voy a tener que llamar yo. ¡Aquí! Dice, no, porque Rolón tiene una voz quizás claro, muy herosa. Señor. ¿Cómo? Señor. No le paran los taxis. Claro. Siempre. Pero al taxi no lo llama, levanta la mano. Sí. Pero bueno, le pasa esas cosas. Bueno, y dice, ¿un maní con chocolate? Aquí para... Sí. Aquí para mi novia, dice, porque siempre... ¿Por qué? Dice, claro. Y porque él dice, tráigame esto de aquí para fulano. Bueno, y la mina agarró el paquete y lo peló. Sí. Y Rolón dice, ¿cuánto es? Y el otro dice, $700. ¿Cómo va a ser, señor? Sí. Es un poquito caro. Sí. Pues me parece que lo voy a devolver. No, dice, no me lo puede devolver porque su novia... Ya, ¿y estaba la novia? Va por... Ya iba por la mitad, la mía. Con el paquete de cartón en la boca, me entraban los copitos de maní con chocolate como el trigo. Señor. Como trigo candial en el puerto. No, y bueno, no, lo tienes que pagar, señor, ¿qué pasa? Y yo, bueno, discúlpeme, pero esto me parece un abuso, ya fuera de sí. Igual es que... Digo, sí, que es un abuso, soy el caramelero. O se cree que soy la madre Teresa de Calcuta. Y Rolón sacó 700, y sacó un cheque. ¿Le hizo un cheque para el maní con chocolate? 750, porque el caramelo no, dice, con cheque le tengo que hacer un recado. Qué barbaridad, señor. Bueno, pero ahora el caramelero no está más. Vio que tiene que ir Va uno que venden pochoclos y sobales. Sí, pero están afuera, ¿no? Están afuera, pero algunos entran con un carro. Y ¿con, se un carro, un caramelero, ¿con un carro? Con un carro. ¿Qué? Y cuando agarran los escalones, cuidado, el carro es peligroso porque por ahí tiene, el cine tiene mucha bajada. Agarra sí. La bajada, se escrachan todos los caramereros allá en la fila 1. No, se para en un rincón. No sé para qué tiene el carro, para salir después. Para ir a la casa después. No va a la casa. Bueno, no hay tampoco. Eso no hay, hay poco. Paragüeros, faroleros. ¿Paragüero? ¿Había uno en paragüero? Sí. ¿Y quién cree que vende el paraguas? ¿Paragüero? No, el paragüero. Lumbelaro. Usted que quiere el italiano. Quiere el curso de italiano y quiere palabras que le gusten. Lumbelaro. Lumbelaro. Es el paragüero. ¿Eh? Qué lindo. Paradores de bolos. Ah, sí. Ahí está, como hay Mike, buenas tardes, soy el sindicato de paradores de bolo. ¿Cómo le en va? La esquina de mi casa hay una cancha de bolo y cuando pasa tu hermana, etcétera. No puede ser que con el auge de las máquinas automáticas para palos, sí. Nosotros nos hemos quedado sin trabajo. Bueno, pero lo que pasa es que también vamos a hacer una marcha, señor. ¿A dónde? Acá hasta la esquina. Bueno, pero además quedaron pocos bowling, hay pocos. Hay pocos y los pocos que hay... Son automáticos. Son automáticos, o sea, no son bowling, son hamburgueserías. ¿No está? Es que la gente quiere jugar rápido, no quiere estar que usted baje... Pero sin embargo era otra época. Bueno, otra época. Ah, pero... sí, antes la gente esperaba que yo se los parara uno por uno. Sí, yo entiendo. Sí, yo a veces me demoraba a propósito, con esa malevolencia que es típica del parador de bolos, ¿no? Pero y éramos respetados, ¿eh? Sí, éramos respetados. Yo iba al baile y por ahí una chica me preguntaba, ¿y usted a qué se dedica? Y digo, a parar los bolos. Y se generaba... una atracción o una algo. Tensión erótica. Sí, eso. Una no me salía. Le intentaba por decir una barbaridad. ¿Ascensorista, eh? En algunos lugares hay ascensorista, sí. El mimbrero. El mimbrero. Mimbrero, pero lo que pasa no es... Mimbrero es el que hace cosas de paja, ¿no? Sí. Pero no se autodenomina, no se nombra a sí mismo. ¿Cómo no se nombra así? No dice mimbrero, no dice. ¿Qué dirá? No dice. Uno lo... Lo mira, dice. Lo mira y él te hace así. Sí. ¿No estás parado? El tipo pasa con muebles de mimbre y de paja, te mira... ¿Y usted cómo lo llama? ¿Y usted? Disculpe si no le doy la mano. Pausa.